más inspirador que leí este fin de semana es un artículo de una economista italiana estadounidense que fue viral, aunque indirectamente, la semana pasada, y que para mí es una de las personas más interesantes para escuchar hoy en todo el planeta. Se llama Mariana Mazzucato, y digo que fue viral indirectamente porque lo que se viralizó la semana pasada fue un video de un diputado español de nombre Iñigo Errejón, donde él cita el libro de Mazzucato de 2011, que a esta altura, yo ya recomendé varias veces, pero a esta altura es un imprescindible para las discusiones que se están dando acá en la Argentina y en el mundo, que se llama El Estado Emprendedor, donde ella demuestra que detrás de todos los descubrimientos que hicieron posible el iPhone o el smartphone en general, estuvo el Estado. La tecnología Bluetooth tuvo atrás una investigación bélica. Internet, una científico-académica, pero también militar estatal. La pantalla LCD también tuvo investigación del Estado atrás. La geolocalización también. En fin, Mazzucato es una académica que viene insistiendo, junto con otros académicos muy respetados, como Tomás Piketty, como Branko Milanovic y otros, sobre lo inviable del capitalismo tal como lo venimos llevando adelante. Pero a mí lo que me atrajo de este artículo que quería comentarles en este espacio es el título. El título es ¿Cómo evitar la próxima cuarentena climática? Y vos me dirás, dejate de joder, Berco, es lunes, hay sol, ya está la vacuna, no me hables de otra cuarentena porque estamos todos hasta las pelotas con esta. Bueno, sí, es posible que nos toque vivir otras cuarentenas y ¿sabes qué? Peor noticia todavía, es muy probable que nos toque vivir otras cuarentenas y que a nuestros hijos les toque vivir otras, más duras todavía. ¿Cómo sería? Bueno, bajo una cuarentena climática, dice Mazzucato en este informe, los gobiernos limitarían o prohibirían el uso de vehículos privados, prohibirían el consumo de carne roja, por ejemplo, le impondrían medidas extremas a la población de ahorro de energía, tipo apagones así deliberados y por franjas horarias importantes. Las empresas de petróleo, las petroleras, tendrían que dejar de perforar, dejar de trabajar abiertamente. Y lo que dice Mazzucato es que para evitar ese escenario tenemos que reformar nuestras estructuras económicas y hacer el capitalismo diferente. Ella dice, do capitalism differently. Esto es hacer todo lo que hacemos en economía diferente. ¿Te parece demasiado disparatado, demasiado descolgado, demasiado apocalíptico lo que te estoy diciendo? Mira, te menciono tres noticias de la semana pasada nada más. Tres noticias, esto es increíble. Tres noticias de la semana pasada. El hielo ártico derretido, la banquisa, o sea, el hielo que cubre el Ártico, se redujo a la mitad de la superficie que tenía hace 30 años. Esto lo verificaron la semana pasada científicos del hemisferio norte. Los incendios forestales están consumiéndose, acá en Argentina están consumiéndose Córdoba y Entre Ríos, pero en Estados Unidos se están consumiendo los estados de todo el oeste de Estados Unidos. Hay miles y miles de personas evacuadas por incendios forestales en Estados Unidos. Acá media Argentina está bajo fuego y en muchos otros lugares también hay incendios de ese tipo. Y la verdad, las fugas de metano en el Mar del Norte, que se están escapando los viejos pozos de petróleo, se están escapando de los viejos pozos de petróleo, también son algo tremendo que nos conmovió en esta última semana. Hay escapes de metano del mar, escapes de metano de pozos que fueron hechos hace muchísimos años, que son miles de toneladas de gas que salen a la superficie porque se están vulnerando esos pozos. Muchos piensan que la crisis climática es distinta de la crisis económica y la crisis de salud que generó la pandemia, pero esto, dice de vuelta Mazzucato, es equivocado. Las tres crisis y sus tres soluciones están interconectadas. Bueno, se sabe que la COVID es una enfermedad zoonótica, ¿no? Que tiene origen en los chanchos. Perdón, en un animal, no en los chanchos, en un animal. Algunos dicen en el pangolín, otros dicen en los murciélagos. Pero básicamente es una enfermedad zoonótica como antes fue la de los chanchos allí en China. Pero la crisis climática es toda también una crisis de la salud pública. El calentamiento global, cuando avance, va a hacer que el agua potable se degrade y va a hacer que prosperen enfermedades respiratorias relacionadas con la contaminación, que de otro modo no sobrevivirían. Ahí tenés la interconexión entre la crisis climática y la de salud. También, según algunas proyecciones que cita esta investigadora, va a haber en 2070, o sea, dentro de 50 años nada más, va a haber 3.500 millones de personas que van a vivir en regiones con calor insoportable. En regiones donde prácticamente va a ser irrespirable el aire. Ya pasa en China, que el pronóstico del tiempo te dice si hay humo, si hay contaminación o no, y si se puede salir a la calle o no ese día. Hay gente que sale igual, pero hay mucha gente que no, que termina restringida en sus actividades, como en una cuarentena climática por la contaminación. Bueno, a ver, ¿por qué dice Mazzucato que la que vivimos ahora es la oportunidad de cambiarlo todo, de cambiar esa realidad y resolver las tres crisis a la vez, la climática, la de salud y la económica? Bueno, por el rol inédito que tuvo que asumir el Estado y porque eso lo habilita a intervenir también como nunca, tanto sobre la crisis climática como sobre la sanitaria y sobre la económica. En esta crisis, por ejemplo, el gobierno francés condicionó sus rescates a Renault y a Air France a compromisos de reducción de emisiones de carbono. O sea, les dijo, yo te salvo, te doy toda esta guita, pero va a ser a cambio de que no sigas contaminando. Eso le dijo a Renault y a Air France. Francia, Bélgica, Dinamarca y Polonia dispusieron medidas de atención de las empresas, pero se las negaron a todas las que tuvieran sede en paraísos fiscales o en guaridas fiscales, algo que es completamente lógico y que puede llegar a ayudar a compensar un poco esta desigualdad tremenda, que es la otra gran bomba de tiempo que crece cada vez más en el capitalismo. Bueno, del mismo modo, las corporaciones de Estados Unidos que reciben préstamos gubernamentales por coronavirus, la ley de ayuda por el coronavirus y qué sé yo, tienen prohibido usar esos fondos para recomprar sus propias acciones. O sea, en todos lados se ve que el Estado empieza a condicionar rescates y a hacer determinadas cosas que antes no hacía, que le permiten justamente moldear esa pospandemia. Bueno, lo que dice Mazzucato para cerrar es que la ventana para lanzar una revolución climática y lograr una recuperación del COVID, pero que nos incluya a todos, una recuperación inclusiva, dice ella que se está cerrando rápidamente, que es ahora o nunca, que necesitamos movernos rápidamente si queremos transformar el futuro del trabajo, el tránsito, el uso de la energía. Lo que ella recomienda es hacer del concepto de una buena vida verde una realidad. Y la verdad, tiene un montón de aristas esto, para las generaciones que vienen. De una u otra forma, van a tener que discutirlo. Y lo que hizo el virus, de vuelta, lo decíamos al principio, pero ahora me parece que vale la pena decirlo de vuelta, es forzarnos a discutir ese futuro y a hacerlo diferente. Nuestra tarea, dice Mazzucato, es asegurarnos de lograr el cambio que queremos mientras todavía tenemos la opción. Si dejamos pasar esa ventana de oportunidad, ¿saben qué? A acostumbrarse a la cuarentena, porque la próxima puede ser climática. Y atención, porque puede ser todavía más larga que esta. De lunes a viernes.